Bueno, vivo cotidianamente el trabajo de lunes a viernes en el turno mañana y sí, soy subdelegada del gremio SUTEBA. Ana Clara, ¿cuáles son Sí. las problemáticas cotidianas que están teniendo hoy el Belgrano como un ejemplo, pero que sabemos que es una cuestión que se vive en la mayoría de los secundarios y las escuelas de la región? Mira, son muchísimas, muchísimas en todos los aspectos. Creo que son consecuencias también de haber transitado los 2 años de pandemia. O sea, incluso los chicos, las chicas vienen con muchos problemas, pero bueno, si nos referimos a infraestructura, solamente no tenemos caldera hace años que está rota. La caldera es es muy antigua. Ya cuando fueron los de consejo escolar dijeron que no es que había que repararla solamente, sino que había que cambiarla de lugar porque está en un subsuelo, lo cual ya no estaría como permitido legalmente. Así que la obra que necesitamos es muy grande. Entonces estamos casi entrando a pleno invierno, todavía entramos y hace mucho frío. O sea, porque al haber caldera que calefacciona todos los ambientes, no hay estufas en las aulas. Entonces no hay nada para calefaccionarnos. En las preceptorías, por ejemplo, bueno, suele haber una estufita eléctrica que se lleva alguna de las chicas y esas cosas para zafar, pero los chicos en las aulas y los profes no tienen nada. Eso por un lado, lo más importante y central hoy, y por eso movilizamos a las 11 de la mañana. Pero es la tercera movilización que tenemos en el año, porque a principio de año también había problemas con los baños. El mismo día que hicimos fue un abrazo simbólico a la escuela, ese mismo día fueron los del consejo escolar y arreglaron así medio medio los baños. Igual se siguen rompiendo. Actualmente hay 2 baños clausurados del segundo piso. Y después la segunda movilización que hicimos ya fue un frazadazo cuando empezaron los fríos. Y ahí fue que también aparecieron los del consejo escolar y dijeron esto de que la caldera no es repararla solamente. O sea, por mucho tiempo la excusa fue la pieza que está rota no se consigue, porque es vieja. No se consigue, no se consigue. Bueno, ahora ya es, no es solamente la reparación, sino necesitamos toda una obra que supuestamente iba a empezar y no hay novedades, o por lo menos yo no las tengo. Estamos hablando de esta respuesta a esta que aparezca un nuevo problema frente a la caldera. Hace unas 3 semanas, más o menos, fue que ustedes llevan adelante el frazadazo. Ya cuando empezaban estos fríos intensos, sin la llegada del invierno, digo que empezó hace pocos días, lo cual no es que estamos saliendo del frío, por lo cual la pueden estirar a la respuesta. Ya son 3 semanas de fríos intensos, todo un invierno por delante, y el consejo escolar, eso nada más, planteando, bueno, el problema es más grande. Exacto, y bueno, y mientras tanto, obviamente, los estudiantes sin clases, y bueno, volviendo a una supuesta virtualidad, porque en principio, sí, los profes mandan trabajos para que hagan en sus casas, pero bueno, ya la experiencia de 2 años nos ha demostrado que eso, en definitiva, también dejó muchos y muchas chicas afuera. Sí, es así. Hoy van a estar movilizando, decías, ¿cómo es digamos, cómo lo llevan este proceso de lucha con el conjunto de los estudiantes? ¿Son parte de estas movilizaciones? ¿Están también preocupadas? Digo, porque también obviamente fueron, esto decías, 2 años donde no pudieron ir a la escuela, volver a la escuela en estas situaciones. No sé, cómo lo llevan los pibes? Y la verdad que le están poniendo también, o sea, las primeras 2 movilizaciones que hubo estaban en clase y salieron y se quedaron, digamos, al abrazo, a la sentada. Hoy no sé cómo será porque la escuela está cerrada, porque además de un problema de calefacción, o sea, además de estar suspendida por bajas temperaturas, el martes cuando volvimos del feriado no había agua, y no es que no había agua porque, no sé, no había agua en el barrio. Ahí estaba la bomba rota, no se pudo reparar, también estuvimos esperando de consejo escolar, y estos días entonces tampoco hubo agua. Ahí las personas que cursan en el Instituto de Formación Superior, en el turno vespertino, se encontraron con este problema a la noche y fue, por lo que entiendo, una movilización espontánea, que fueron, creo que cortaron ahí la calle, y ahí surgió esta convocatoria para hoy de todos los niveles, ¿no? Porque ahí en el edificio, que es muy grande, se cursa jardín, secundaria y nivel superior. Y bueno, y la primaria está a la vuelta. Surgió esta convocatoria. Entonces eso, los chicos están en sus casas, no fueron, el martes se suspendieron las clases, miércoles, jueves y viernes no asistieron. Yo creo que por grupos de WhatsApp y redes sociales se están moviendo para participar. Está organizándose también el centro de estudiantes, que después de los 2 años de pandemia también se están reestructurando, porque bueno, eso pasó en todas las escuelas. Los chicos de los centros de estudiantes generalmente son de años superiores y ya se fueron egresando, entonces son los más jóvenes quienes van asumiendo esas tareas, entonces están empezando de cero a reestructurarse y demás. Así que bueno, esperamos, sí, una gran convocatoria. Y bueno, eso. Sabes que esto que vos decías, después de 2 años, eso es una frase que en lo que va del año se reescucha, ¿no? Después de los 2 años de pandemia, como que tuvieron 2 años de pandemia para arreglar las escuelas y no lo hicieron. Es una de las frases que más escuché entre mis compañeros docentes, porque la verdad que es así. O sea, está bien. Hubo que establecer prioridades, ¿no? Estaba el sector salud en el que había que destinar mucho presupuesto por lo que había que afrontar. Pero uno se pregunta también, ¿qué pasa con la educación? ¿Por qué no está siendo una prioridad? ¿Y por qué están abandonando las escuelas? Porque es así, o sea, estamos sin presupuesto. Da mucha bronca. Sí. Es un abandono. Y una realidad que no es que las escuelas se deterioraron en 2 años de no uso, sino que ya venían en un claro deterioro, escuelas que se transformaban en armas mortales por falta de mantenimiento, que se llevaron la vida de compañeros, compañeros docentes. Digo, después distintos niveles de gobierno hacen sus balances de qué le falta o qué está bien o mal del sistema educativo, si el problema es hablar en un lenguaje no sexista, por lo cual los pibes no pueden aprender, y no importa en qué, si estamos en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier rincón del país, las escuelas están en estas situaciones, sin calefacción, muchas veces sin agua, cayéndose a pedazos, y capaz que ahí está el problema de por qué los pibes no pueden aprender bien. Exacto. No, y además todo lo que es la discusión de infraestructura, de presupuesto, de bueno, arreglen las escuelas, nos hace justamente perder el tiempo en decir que arreglen las escuelas en vez de estar discutiendo cuestiones más estructurales de la educación. O sea, ¿para dónde va la educación? Las cuestiones pedagógicas de la educación para recuperarnos después de estos 2 años, porque no sé, yo tengo chicos de segundo año, por ejemplo, de secundaria, que el primer año de pandemia terminaron su educación primaria virtual y el segundo año de pandemia hicieron su primer año de secundaria, que es un cambio mega importante, también virtual, porque cuando se volvió el año pasado a mitad de año, la segunda mitad del año en esta escuela tampoco hubo mucha presencialidad por justamente estos problemas. Entonces, nos desvivimos discutiendo estas cosas y lo central, lo más importante, que es la cuestión pedagógica, porque los chicos no están aprendiendo bien, no lo estamos pudiendo atender tampoco. Entonces estamos, nada, a mil.